Tus almuerzos ya no serán iguales. Ya yo me siento que soy... Esas han sido las aventuras. Tú eres más libre que Frozen. Relájate y ríe mientras disfrutas de las irreverentes brujas al aire. Ajá, ahí viene Puchi Puchi, así se llama la garza. Mírame ahí comiendo dorito la pobre garza. Prepárate para ser hechizado por las brujas al aire. Todo tiene un final feliz. Yo por ahí un tío loco para que me deje plata a mí. Brujas al aire, de lunes a viernes a las 12 mediodía en Antena 8. Este viernes 13, Majestic Casino presenta a Osvaldo Ayala con lo mejor de nuestra música típica. Síguenos en nuestras redes sociales como Majestic Casino Panamá y obtén tu acceso al show virtual gratis para que bailes, cantes y goces todos los éxitos de Osvaldo Ayala. Este viernes 13 de agosto, o disfrútalo en nuestras pantallas mientras juegas o deleitas con tus platos favoritos en nuestro restaurante bar, o refrescate con el cubetazo de Atlas Golden Extra a solo $4.99 y las pintas a 99 centavos. Majestic Casino Multicentro. Nos vamos a levantar, recuperar nuestras vidas y prosperar. Con confianza y corazón, vamos. Avanzar superando desafíos, cada uno en su trinchera. Con pasión, con valentía, confiando en nosotros, en nuestros sueños, en nuestro destino, sabiendo que de esta vamos a salir. Nuestro amado tricolor. El país entero, hombro a hombro, con esperanza, con ganas de vencer, unidos los corazones, todas las voluntades, para cantar con una sola voz. ¿Te imaginas disfrutando de un calientito e irresistible pastelito de pollo o carne? O tal vez un croissant de queso o deliciosas empanadas. En Dulcería Mommy podrás cumplir todos tus antojos en pastelería o dulcería. Ten por tu cheesecake, tres leches, panetelitas, boquitas o dulces de cumpleaños. Estamos abiertos de lunes a domingo. Síguenos en nuestras redes, @dulceriamommy. Mommy creando momentos felices. ¿Ya recibiste el 13th mes? Ven a Deco Express y aprovecha de los mejores precios y ofertas en muebles y accesorios para tu hogar. Síguenos en Instagram @DecoExpressPty o entra a www.decoexpresspty.com. Deco Express. Visítanos en El Carmen, calle Ricardo Miró, casa H2. 13th sale, del 12 al 15 de agosto. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser.